¿Qué comen las ranas? ¿Caramelos? Rabas. ¿Rabanitos? Ravioles. ¿Radichetas? ¿Churros? ¿Chorros? ¿Charros? Charcos, charquis, chaquetas. ¿Chorizos? ¿Chancletas? ¿Chancletas? ¿Las ranas sueñan? ¿Qué sueñan?